El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Sábado a la noche, otra vez. Si estás cansado de escuchar siempre lo mismo, métete en El Zaguán. Un programa diferente en el aire de Moreno. El Zaguán. Cultura, música y actualidad desde la oscuridad del Zaguán. Conducción, Leopoldo Planezas. Co-conducción, Ariel Acosta. Con la participación de Florencia Álvarez Monzón. Producción, Ezequiel Montero. El Zaguán. Sábado a la noche, otra vez. Sábado a la noche, otra vez. Sábado a la noche, otra vez. Sábado a la noche, otra vez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Arrancamos un programa más de El Zaguán, que arranca exactamente 4 minutos después de las 9 de la noche, este sábado 12 de diciembre, en una semana donde armamos el arbolito, ¿no, Ariel? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Leo? Bien, ¿vos? Sí, mirá qué tristeza, tuve que armar el árbol solo. ¿De serio? Bueno, en realidad solo no, lo empezó a armar mi vieja, y bueno, después ella se tuvo que ir por responsabilidades personales. Ajá. Y después toda la tristeza del mundo armando el arbolito yo solo, pero bueno, quedó lindo. Las luces quemadas, lo último, el primer día del arbolito armado sin sus luces, ¿no? Las luces que le dan esa identidad especial. Que le dan un poco de alegría. Bueno, ¿no? Pero al otro día, sí, cayó mi papá con luces nuevas, le puse las luces, yo también de vuelta colocándole las luces, colocándole algunos flecos nuevos. Ajá. Pero quedó lindo, vamos. Qué bueno. Quedó con personalidad. Sí, no, y estaba viendo que mucha gente por todos lados, un quilombo para comprar cualquier cosa que vayas a comprar, y vi arbolitos de color negro. No, yo no vi ninguno. Sí, a mí me comentaron, pero digo, no, ¿cuál es el sentido? Un arbolito negro. Uh-huh. No sé. Pero qué raro, ¿no? Los blancos pueden ser, la verdad que no entiendo por qué. Creo que la semana pasada ya lo estuvimos hablando. ¿Por qué un arbolito blanco? Si acá no nieva, no cae nieve como para decir, ah, tenemos un pino nevado, vamos a decorarlo para recibir a Papá Noel. Pero bueno, un árbol negro, ¿vos estabas enterado, Mariano? ¿Qué tal? ¿No? ¿Tampoco? No. Me parece muy extraño un arbolito negro. Es medio raro. Medio deprimente. Y es un árbol de luto. ¿De Luthor? ¿Del ex? Del ex Luthor. Del ex Luthor. Estamos mirando, le están paliciando Huracán nuevamente. 5-1 pierde frente a Argentinos Juniors. En la y cancha, ya se puede dar por finalizado el partido a un minuto. En la última fecha del campeonato, donde puede haber un campeón, quizá. Habrá que esperar. Puede haber un campeón que no va a dar la vuelta olímpica en la cancha del rival. Por respeto al rival. Me parece bueno, che. Más porque soy de Boca. Pero bueno, no, más allá de eso, digo, está bueno respetar un poco. Festejar en su estadio, en su cancha, con su gente. Qué quilombo que hubo para las entradas. De mañana juegan Banfield enfrente a Boca y hubo un lío. Dice que abrieron las ventanillas para tomar aire los boleteros y las cerraron porque parece que ya habían vendido todo. Chau, y ahí se armó. Hinchas llorando, gente que, claro, 106 años creo que tiene Banfield, más o menos. Bueno, tiene más de 100 años. Y es la primera vez que puede llegar a salir campeón, ¿eh? Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Si empata y gana Newell's, si hay partido de empate, ¿eh? Y bueno, la verdad que no sé qué opinar al respecto. Estaría bueno, qué sé yo, que salga campeón Banfield, ¿no? Que es darle una alegría a todos los hinchas que trasnocharon, plantaron la carpa en la vereda, por lo menos para poder conseguir una entrada. Creo que realmente se lo merecen. Sí, estuvieron toda la noche haciendo la víspera de la venta de entradas y al final muy pocos pudieron conseguir. Gente llorando increíble. Había un hincha que decía, desde los 5 años que vengo a ver a Banfield. Y no puedo conseguir una entrada para ver la final, donde puede llegar a salir campeón mi equipo. Y la gente parece que se le ríe de esas cosas. Que ¿no? lo mire gratis por la televisión. Que lo mire gratis. Menos mal que lo puedo ver por televisión, pero no debe ser lo mismo. Una persona acostumbrada, claro, habituada a ir a la cancha todos los domingos, quedarse no de esa manera afuera, ¿no? Otra de las noticias, estado crítico para Sandro. Dice, según el parte médico entregado por los doctores Claudio Burgos y Sergio Perrone, Sandro presentó en el día de ayer varios episodios febriles. Y en los cultivos se detectó la presencia de una bacteria, por lo cual lo tuvieron que operar. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con la salud de Sandro. Incluso, pero en este tipo de trasplante se puede decir que es común un rebrote de este tipo, que el cuerpo empieza a rechazar No reconoce a los organismos que le fueron implantados como del cuerpo mismo, sino que empieza a repelerlos, no trata de rechazarlos. Claro. También tuvo complicaciones respiratorias, tuvieron que hacerle una traqueotomía para que pueda entrar aire a sus pulmones, pero... Ojalá que después de todo eso pueda salir caminando y, y respirando tranquilamente. Algunos dicen, va a volver a cantar. Finalmente que siga con vida. Yo creo que después de una traqueotomía, ahí sí, realmente se le va a complicar volver a cantar o volver a tener la voz y la expresión que tenía arriba del escenario antes de que pase todo esto. Finalmente encontraron a los Pomar, a la familia Pomar, que estuvo 24 días desaparecida. Dice la nota, dice, un albañil que alertó al 911 sobre un auto volcado al costado de la ruta 31, que finalmente era la de los Pomar, y bueno, fue todo un lío porque al final no le hicieron mucho caso a ese llamado. Están viendo muchas personas de la fuerza policial de la zona de Pilar, ¿no? Más o menos por ahí, o más adelante. ¿De dónde fue exactamente el accidente? En Pergamino. En Pergamino. Pergamino fueron desafectados de la fuerza. Y esta mañana me estaba enterando de que hubo cambios en el gabinete de Scioli, donde el doctor Singh, Claudio Singh, renunció a su cargo como ministro de salud de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. En un momento dijeron que estaba vinculado con la mafia de los medicamentos. Salió rápidamente a desmentirlo. Dijo que no, que estaba cansado de la política y que no estaba preparado para ocupar un espacio como ese. Se dio cuenta tarde, parece. Y tuvo un par de años, ¿no? Y también se fue Pepe, el hermano de Scioli, el secretario de gobierno de la provincia, renunció. Porque dice que estaba cansado del manejo kirchnerista. Hoy cuando fuimos a comprar nosotros, ¿no? Veníamos recordando estos mismos sucesos, ¿no? Como una reacción en cadena que nos hacían recordar y nos hacían remontar al año 2001. ¿No? Cuando estaba todo tan agitado, todo tan confuso, y de repente algunos funcionarios empiezan a alejarse de la vida política que vienen llevando. Así es, Scioli dijo que es normal, que estaba buscando cambios. Lo que también le pidió Scioli a los salientes, que dejaran a uno de su gobierno dentro de la secretaría. ¿Para qué? Es medio raro, a mí me llama mucho la atención, ¿eh? Bueno, pasaron un montón de cosas. Estudiantes ya viajó a Emiratos Árabes para jugar el Mundial de Clubes, que en esta semana va a estar jugando. Después vamos a estar viendo la parte deportiva, como cuál va a ser el destino de Estudiantes y contra quién se va a enfrentar y qué día. Uh-huh. Así que vamos a ver. Dicen que los que tienen más posibilidades de salir campeón son Estudiantes de La Plata y el Barcelona. ¿Te imaginas una final, va, disputando el último... los sí, últimos minutos, juego por el campeón Barcelona-Estudiantes? Creo que sería un partido memorable. Vamos a ver, pasa que hay que aguantar el mejor equipo del mundo. Hay que aguantar el mejor equipo del mundo, y más cuando están iluminados. Porque por eso están medio pelo y 1-0 te ganan. Pero si están iluminados te llenan la canasta. Uh-huh. Ese es el problema. Así que bueno, arrancamos el Zaguán del día de la fecha, 12 de diciembre. Poquito para la fiesta, faltan 12 días más. En 12 días más empezamos a preparar el asado. Ya empezás a recordar, ¿no? El asado. No soy. A mí, la verdad, mi papá suele hacer cordero a la cruz o lechón. Siempre. Cordero, lechón, infaltable. Oh, sí. Sí. Y bueno, tengo esa suerte. Suele tener esa suerte los fines de año. Los fines de año. Y navidades. Así que vos, ¿qué haces? ¿Pasás solo, en familia? En familia, ahí está. A mí, yo la verdad que la Navidad... No sé, ya la fiesta mucho no me llama la atención. Ojalá que nadie... Ya se vuelve muy rutinario, vos sabés cómo va a venir todo. Encima, inclusive sabés de lo que van a hablar, ¿no? Lo que vas a decir, si se va a decir algo de brindis. Claro, esa otra vez, ya lo contaste, hace 5 años seguidos que lo viene contando, cambiá la anécdota esa. Pero es tan rutinario que inclusive te reís de lo mismo. Vos ya sabés que te lo contaron y estás cansado de escucharlo, pero te volvés a reír de lo mismo. Ya le sabés el final y se lo contás vos. Claro, también. 466-6559 es el número de teléfono de la radio del programa para que te comuniques. 15-6154-0359 es el celular para que dejes algún mensaje. Estamos en la web también, ¿no? También. www.fmoreno.blogspot.com. Ahí te conectás y nos escuchás desde donde vos quieras. Facebook. No nos olvidemos de Facebook. Facebook está por acá. Está medio abandonado el Facebook. A ver qué hay por el Facebook. A ver si alguien dice algo. No, nadie dice nada. Bueno, no. Hay que decir, después lo vamos a mirar y vamos a... Hacé lo tuyo entonces. Vamos a contar a ver qué es lo que tenemos por acá. venite pa'l zaguán. Estoy verde. Venite pa'l zaguán. El Zaguán, un programa con entrada libre y gratuita. Seguimos en el Zaguán y te voy a contar que anduve paseando el fin de semana porque hubo un evento en la zona de Morón, exactamente, yo no conocía, donde se encuentra ubicada la Mansión Seré. Lo que fue un centro clandestino de detención por esos años oscuros. Sí. Y se hizo un evento llamado Morón Rock 09, donde se invitaban bandas para que participen. Y había también un concurso del canal Quiero, de un programa que se llama Banda Soporte, donde iban a hacer una selección de bandas. Y aquellas que ganaran iban a grabar un disco, le iban a dar algunos premios y también iban a ser banda soporte de algún recital de alguna banda importante. Bueno, iban a tener esa suerte. Y ¿banda nacional o internacional? Bueno, eso lo definirán ellos en algún momento. Eso no se depende de la banda. Claro, era importante el recital a donde ellos iban a participar. Y me acerqué a una de las bandas que la verdad que me gustó. Iba a tocar La Franela a fin del evento, pero no me quedé tanto tiempo. Me quedé escuchando algunas bandas. Y me acerqué a Santiago Oliveto, que es la voz de En Marcha, una banda de Castelar, que bueno, nos dio unas palabritas y nos contó más o menos cómo llegaron ellos a este certamen y más o menos cómo está compuesta la banda. Y bueno, nos cuenta algunas cosas y vamos a escuchar también un poco de su música, que la verdad que me gustó. Dale. Bueno, dejamos un disco en la Dirección de Cultura de Morón hace unos meses. Nos enteramos, bueno, que había propuesto para llevar los discos para la selección de bandas. Y bueno, unos meses después nos llamaron y bueno, hubo unas reuniones previas al evento este y la verdad que bueno, estamos muy contentos. Fue muy lindo participar este evento y bueno, más que ¿cuánto hace que están conformadas? Y la banda se formó a mediados del 2002, fue cambiando de integrantes varias veces, pero siempre nos mantuvimos los tres que estamos ahora, que son Lucas Di Ippolito en batería, Leonardo Sicaroni en bajo y bueno, yo, Sebastián Oliveto, en guitarra. Y se sumó hace un año y medio Nahuel Prámparo en saxo y armónica. ¿Cómo piensa despedir el año la banda? Bueno, despedimos el año el sábado 12 de diciembre, el sábado que viene, en un bar que está en Castelar, se llama Némesis 28, en Carlos Casares y Montes de Oca. Son 4 cuadras de la estación de Castelar. Arrancamos a las 12 de la noche más o menos. ¿El disco que están presentando hoy es lo último que tienen, el último material que hicieron? Grabamos un par de disquitos, uno en el 2004 y otro en el 2007. Y bueno, a mediados de este año hicimos una preproducción para hacer un disco probablemente mitad del año que viene, con unos temas nuevos que hicimos, los grabamos nosotros en un estudio nuestro y bueno, con ganas de armar el tercer disco. Bueno, Santiago, te agradezco que hayas acercado y bueno, que tengas mucha suerte y que despidan el año con todo. Bueno, gracias a vos y bueno, saludo a la gente de FM Moreno. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? El Zaguán. Por FM Moreno, estación de música. Lo que escuchábamos era En Marcha, una banda de Castelar que estuvimos conociendo el fin de semana pasado en Morón Rock 09. Y bueno, vamos a ver si en algún momento se acercan los chicos para conocer, a ver qué es lo que pasó y quién ganó, bueno, para saber esas cositas. Puede ser chiquitas. Antes de que cerremos el año. O el año que viene, porque esto... El año que viene, decís vos. Claro, porque esto, si gana alguna de las bandas, ya el año que viene ya empezaría con todos estos premios. Bueno, cuando se hacen famosos no te llaman más, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero ¿qué va a haber? O sea, ellos ganan, ¿no? Y el año que viene van a empezar a participar de diferentes shows con bandas reconocidas o solamente van a participar de un evento. Si no, a lo largo de todo el año entonces van a estar participando, le van a estar ofreciendo fechas. Sería bueno, vamos a hablar con los chicos que nos cuenten bien de qué se trata y cómo se terminó este certamen Morón Rock 09. Bueno, les cuento a la gente de Moreno que el lunes 14... este próximo lunes una comisión de vecinos de 5 asentamientos le va a entregar al intendente una nota solicitando una reunión. Esto va a ser a las 12:30 del mediodía y hará una conferencia de prensa frente al municipio. ¿Por qué hacen esto? Van a solicitar una audiencia por incumplimiento de lo acordado el 11 de noviembre, con lo que tiene que ver con los desalojos. No sé si se recuerdan, los últimos desalojos que pasaron en Moreno. Bueno, sufrieron amenazas y bueno, estos son los vecinos del barrio 25 de Mayo, bueno, que se van a acercar el próximo lunes 14 a las 12:30 al mediodía con una nota presentándose al intendente para que los reciba y le dé algunas explicaciones acerca de lo que no cumplió, ¿no? Con lo referido a los desalojos. Vamos a escuchar un tema, vamos a escuchar un tema de una banda que hizo... Sacó el último disco, en este año 2009, que no sé si es el segundo que saca, creo que es el segundo que saca Los Cafres. Sí. Hizo una serie de covers, que después les vamos a contar bien de qué se trata. Dale. world, yeah. We just can't stand losing, yeah. Lo que pasaba eran los Cafres, de su último disco Classic Lover Covers, que se grabó por agosto y salió a la venta este pasado 3 de diciembre, pero en principio se había empezado a pedir el disco antes, entre el 21 de agosto y el 3 de diciembre, lo bajabas con tu celular. Mandabas un mensajito, iba bajando. Dice que fue récord en ventas. Tenemos por ahí a ver qué otros covers... Ay, sí. ¿Quiénes más están? ¿Temas de quién? De John Lennon, de Queen. Tenés temas de, bueno, muchas bandas. Son 10 temas, 10 clásicos que ellos, bueno, fueron una selección de más de 20.000 llamados al programa ¿Cuál es? De Mario Pergolini. Bueno, de ahí salió la propuesta de hacer un disco nuevo con estos covers que están muy buenos, che. La verdad que está bueno porque el disco también viene acompañado de un DVD donde fueron mostrando la construcción, claro, de este disco que lanzan los Cafres, que está bueno, digo, para escucharlo y entero. Y además quedan muy buenos los temas, ¿no? Un tema histórico que hicieron, que fueron hit, ¿no? Que vendieron, que se volvieron por ahí extremadamente comerciales, de bandas muy reconocidas. Hacer una versión reggae, está bueno, queda lindo. Ya pasó con otros temas. Ahora no recuerdo, pero hay casos, pero... Quedan muy buenos, realmente. Bandas que... Sí, que reviven temas viejos, ¿no? Clásicos, viejos. Como y por lo ejemplo los que escuchamos, sí, de The Cure, ¿no? Lo que le devuelven es eso, esa esencia. Que vos por ahí lo escuchás en la radio, la versión original, y decís, no, pero... Lo escuchás porque lo conocés, pero ya estás cansado de escuchar el tema. Como que te lo sabes de memoria de punta a punta. Pero volver a escucharlo con una nueva versión, totalmente distinto, un estilo diferente, como llama la atención. A ver. De los Rolling Stones. I'm so out for her, I'm so out for her, and she's so cold. I'm so out for her, I'm on fire for her. I'm so out for her, and she's so cold. I'm the burning bush, I'm the burning fire, I'm the bleeding volcano. I'm so out for her, I'm so out for her, I'm so out for her, and she's so cold. Esto es Classic Lover Covers, el último disco de los Cafres, que salió a venta este 3 de diciembre pasado, y bueno, que pueden aprovecharlo, porque la verdad que una banda que hizo algo distinto, ¿no? Porque viene siempre acostumbrado con el reggae nacional, que va cambiando. Hay mucha gente que se queja de que antes era mejor, que ahora es más comercial, que a mucha gente no le gusta. Bueno, pero este disco la verdad que está muy bueno, y está para ir a comprarlo, che. Uno me dijo un día que lo podrían poner en los hoteles de alojamiento, ¿no? Porque son todos así. Ahí estamos, escuchando este último disco de los Cafres, que bueno, está bueno, salgan a comprar lo que está bueno, qué sé yo. Yo no saco una moneda, pero está bueno para tenerlo en tu casa. Además te pone en clima para el verano, no está las mal, vacaciones. No está mal. Mirá, para el lugar donde dije, para hacer algunas intimidades. Bueno, pero no lo digas acá, ¿no? Decilo, si es para intimidades, ponelo en la intimidad y decirlo en la intimidad, porque me pones en una situación comprometida. No pagues la luz vos tampoco, no seas gil. Así que bueno, esto era lo que teníamos para contarles un poquito acerca de esto, de este nuevo disco de los Cafres, que está bueno, che. 466-6559 es el número de teléfono de la radio del programa. Me puse un poco cariñoso, Ariel, te cuento. 156154. Tranquilo. 156154-0359 es el celular para que mandes mensajes. Para que mandes mensajes y digas lo que quieras. Love of my life, don't leave me. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.

Faltan 20 para las 10 de la noche y vamos a contarnos un poquito acerca de los eventos que se van a realizar mañana domingo. Feria Artesanal Independiente en el Bosquecito. Libros, ropa, artesanía, música, exposiciones y comidas. Esto es en Merlo, San Antonio 475, esquina Formosa, de 14 a 22. Es gratis y se suspende por lluvia, che. ¿Va a llover mañana? Viste que estuvo amagando toda la noche ayer y no llovió, Del Collete de Zaire, dice, en Funky, Independencia entre España y Libertador, a las 23 se van a estar presentando. Mientras tanto, se va a estar presentando en el Motobar, Avenida Rivadavia, 22.600, en Ituzaingó, a las 22 horas, entrada 8 pesos. Tenue, Espiritual, Plan 4, Calvario y Crash, en CIP Rock, Marcos Paz, 49. Esto me está dando una noticia. ¿Se reabrió el CIP? Mirá vos, no sabía. Vamos a tener que hablar con... ¿José era el dueño? José, creo que era José el dueño, que estuvo con nosotros haciendo una entrevista cuando se había cerrado. Mirá, no sabía que se había abierto, así que es una buena noticia esa, Los Cafres se van a estar presentando mañana domingo en XLR Club Tribulato 449 en San Miguel. Así que estos son algunos de los eventos que se van a estar... presentando mañana. Hay uno más, Gran Martel, Los de Arriba, Sandías, El Desarmadero, en Los Troncos Pub, Tribulato 371 en San Miguel, a las 21 horas. Estas son algunas de las cosas que pueden aprovechar mañana, algunos eventos que se van a realizar el día de mañana, domingo. Y bueno, aprovechar que mientras no llueva, ¿no? Si no, si llueve, estamos al horno. Estos lugares son algunos cerrados, pero otros son sin techo, así que nos vamos a mojar, Mariano. ¿Vamos a ir a alguno de ellos? Ah, bien, ¿cuál vas a ir? A ver, a Desaire, ahí está, qué grande. Así que estoy en compañía de mi amigo Ariel Acosta. Volviste. ¿Viste? Yo te dije que iba a volver. ¿Y con qué volviste? Contame. Ahora vamos a estar charlando con José Ferrara, que es integrante de Barrios de Pie. Estuvieron organizando hoy junto a otras organizaciones un festival acá en la Plaza de las Carretas en Moreno. En repudio de la ley de contravención, ¿no?, que impuso Scioli, hace unas semanas ya. Uh-huh. Así que para eso estamos en comunicación telefónica con José Ferrara, como bien dije, que nos va a estar contando lo que estuvieron haciendo, cómo se organizó la jornada, quiénes estuvieron participando y cuál es el motivo o el producto final de esta jornada. Así que, bueno, buenas noches, José. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Contame más o menos qué... Ferrera el apellido, siempre tengo ese inconveniente. Ferrera, disculpa. Ferrera, no, por favor. Ahí está. Contame, José, qué estuvieron haciendo hoy en la Plaza de las Carretas. No, básicamente lo que hicimos, bueno, fue un festival de bandas con muestras en el marco de una muestra de diferentes actividades, o sea, todo en un marco juvenil, o sea, todas actividades hechas por la juventud. O sea, hubo algunos... talleres, hubo bueno, fotografías, contando lo que hace la juventud que se organiza, ¿no? Un poco, digamos, en contrarrestando la imagen que quieren mostrar algunos medios de comunicación y algunos sectores del poder político, o sea, que la juventud está drogada, que la juventud es delincuente casi por naturaleza, y bueno, y en ese marco y contrarrestando un poco esa figura, o sea, se hizo este festival. ¿Quiénes estuvieron participando? Bueno, estuvo participando el movimiento estudiantil Universitario Sur, el movimiento, bueno, barrial Jóvenes de Pie, hubo gente de Barrios de Pie, estuvo también Sudestada, que es un movimiento secundario, estuvo también una ONG que se llama Quiero Aportar, o sea, dándole un poco, o sea, el marco a esta jornada. ¿Y alguna de esas actividades en concreto, en qué consistían? Bueno, consistía en demostrar, digamos, por medio, no sé, en este caso de las bandas, o sea, mostrar el lado cultural, o sea, de la juventud, que también es portadora de cultura, que es portadora de una identidad, y bueno, y después por el lado de las muestras, de murales y demás, o sea, lo que se demostró, bueno, son actividades concretas de jóvenes organizados en los barrios, bueno, tratando de contrarrestar un poco esta realidad. También, bueno, algo muy importante que se hizo fue la elaboración de un documento de repudio a este código contravencional. O sea, que desde el Vamos es retrógrado y no va al problema de base. O sea, es solamente el castigo por el castigo mismo, sin resolver los problemas de base que hacen que, bueno, que una persona lleve a hacer determinadas acciones. O sea, es, digamos, tapar el sol con la mano. Una ley contravencional que se había eliminado allá por el 94, más o menos, ¿no? Claro, bueno. Lo que hace es, bueno, rescata algunas figuras de la vieja ley. Como, no sé, bueno, ustedes recuerdan la figura del merodeo, era aquella persona que pasaba más de dos veces por el mismo lugar, era considerada peligrosa y por ende sospechosa, y bueno, y podía estar detenida por lo menos 48 horas. Eso, digamos, como trayendo de la antigua ley. También se le agregan cosas nuevas, o sea, se condena con días de arresto o multas muy excesivas a aquel que cuide coches, que limpie vidrios, o sea, que son actividades que la misma crisis que venimos arrastrando hace muchísimos años hacen que esas personas lleven a hacer determinadas, digamos, labores para ganarse la vida. Y bueno, también hay otras figuras como la que son un poco de tomando la antigua ley, ¿no? Que es la alteración de la fisonomía, el ocultar el rostro. O sea que, bueno, estarían penados todos aquellos, no sé, organizaciones sociales, piqueteras que tienen como costumbre cubrirse el rostro. O sea, bueno, serían penadas con este nuevo código contravencional. Y todo aquel, no sé, que lleva adelante una actividad, no sé, de carnaval, o sea, que obstruye una vía pública y que altere su fisonomía de algún modo, también sería penada de la misma forma. O sea, es una ley que, bueno, que tiene rezagos de viejas leyes y cuestiones nuevas agregadas ahora que son aún más reaccionarias, ¿no? ¿Y cómo es ir contra ese mensaje, no, ese mensaje muy fuerte que están llevando adelante la mayoría de los grandes medios de comunicación, de imponer esa idea política de que los jóvenes o los menores son peligrosos? ¿Cómo es llevar, cómo es militarla y llevar adelante la otra parte, no, llevar su idea adelante contra este mensaje fuerte? Bueno, es en el día a día, es con dinámica de trabajo, con dinámica de acción. O sea, ahí está el caso de los chicos que son jóvenes, que son los que se llaman los jóvenes de pie, que son pibes de los barrios, que muchos, o sea, no estudian, algunos no tienen empleo, y bueno, y es ir a los barrios, es charlar con los pibes, mostrándole con hechos de que si ellos se organizan pueden conseguir cosas mejores, pueden mejorar la realidad de su vecino, pueden mejorar la realidad de sus compañeros. O sea, siempre metiéndose en los barrios, metiéndose donde transcurre la realidad, o sea, donde están los verdaderos problemas de la sociedad. Consideramos que son los sectores más vulnerados de la sociedad. Hicieron, José, la conformación de un documento que dice más o menos qué cosa. ¿Cómo? Ustedes se encargaron de conformar un documento en este evento, ¿puede ser? Sí, y más o menos qué es lo que a dónde apunta este documento. Bueno, no, apunta al repudio de esta ley por considerarla, como bien dije, o sea, retrógrada, como reaccionaria, y que no ataca el problema en sí de la delincuencia, que es la falta de educación, la falta de trabajo, la falta de salud. También condenamos por medio de este documento el accionar de los medios de comunicación que no paran de bombardear y de formar opinión en contra de los jóvenes. O sea, y también, bueno, es hacernos un poco cargo como sociedad de que todo lo que pasa nos pasa por, bueno, por un montón de años de políticas y de la cultura del no te metas, no participes y bueno, y demás. ¿Tienen la idea de presentarlo en algún lugar? No, el documento se presentó hoy acá en Moreno por medio de esta actividad. También, tengo entendido, bueno, se presentó en Morón el mismo documento que hicimos con las diferentes organizaciones en otra actividad cultural más. Y bueno, y después es llevarlo por la calle, mostrarlo. Bueno, ahora con el tema de la tecnología se nos vuelve bastante fácil, por lo menos en la difusión, ¿no? De ahí a que se difunda y se diga es otra cosa, pero bueno, el documento va a llegar a donde tenga que llegar. Y bueno, y siempre, o sea, en la calle, o sea, repartiéndolo mano en mano. Sabemos que tenemos, o sea, tenemos a la derecha y tenemos a los medios de comunicación masivos que son el operador político de la derecha, y bueno, nos queda el boca en boca, ¿no? El Radio Bemba, o sea, de la gente, de los barrios, de la calle. Esto me viene un poco como a la memoria de la época de las razzias y esas cosas. Creo que van a tener la potestad de poder hacer eso también. Sí. Se vuelve la figura de razzia y la posibilidad de tener incomunicados a jóvenes por más de 48 horas, por tener detenidos a menores de 14 años hasta 180 días. Y las multas, digamos, por punir estas cuestiones, o sea, son de 7 a 8 sueldos de un policía. O sea, una persona de los sectores populares es impensado que la pague. O sea, lo que puede llegar a pasar es que se llene las comisarías de gente, digamos, de contraventores, que por una ley que, como bien dije, o sea, es retrógrada. Y la figura de las razzias, sí, porque bueno, se le da mucho más poder a la policía y a estos jueces municipales que piensan implantar en la provincia de Buenos Aires. O sea, se le da la posibilidad de juzgar y dictar, o sea, hasta prisiones preventivas. Bueno, José, te agradecemos la comunicación y ojalá que estos gobernantes revisen nuevamente esta ley y bueno, que la desechen y bueno, que empiecen a atacar el problema que tiene realmente la sociedad y desde los puntos más importantes como es la educación y el trabajo, ¿no? Muchísimas gracias, bueno, eternamente agradecido porque, bueno, o sea, que ciertos medios de comunicación, o sea, más carácter, y no sé si independiente sería, pero bueno, más zonales, o sea, se hacen eco muchas veces de esto y hacen que, bueno, que nuestra voz y que es un poco la voz de todos, o sea, llegue a mucha gente, es muy bueno de su parte y es un gran gesto. Así que muchísimas gracias, ¿eh? Pero José, nos vemos en cualquier momento. Hasta luego. Cómo no, hasta luego. Era José Ferrera, contándonos acerca un poco de lo que se estuvo haciendo hoy por la tarde en la Plaza de las Carretas con un documento que repudia totalmente la ley contravencional que pusieron hace pocos días en la provincia de Buenos Aires. Un día más, ¿no? Formular un documento que fue armado entre las diferentes organizaciones que estuvieron participando de ese evento artístico y cultural. La verdad que es algo emblemático. Ahí estamos, con las noticias que van pasando día a día y las cosas que van cambiando. Y volvemos, como decías vos, al pensamiento ese anterior del 2001. Algo que todavía no se termina de acomodar en una sociedad que todavía está tratando de encontrar su rumbo. Y bueno, vamos a ver las cosas que pasan con el tiempo. Y viene un año nuevo, ojalá que haya nuevas ideas y que todo pueda cambiar y que sea para mejor. Estás en el Zaguán hasta las 23, 466-6559 es el número de teléfono de la radio. Comunicate y comentanos lo que quieras. En la tierra del ruido y la prostitución,

Seguimos en el Zaguán, ya estamos cerquita de las 10 de la noche. Y hubo fútbol, Ariel, en la última fecha del campeonato. Apertura, terminando el año. Qué raro eso, no lo voy a terminar nunca, entender. Y bueno, viste, a veces... Hay veces... No, nunca vas a terminar de entender todo eso. Creo que ya está, ya lo sabes, ¿no? Ya está. Hay cosas que nunca vamos a entender. Y ni que no convienen. Ahí está. Está casi tan complejo de entender como los agujeros negros. ¿Agujeros de quién? Che, Estudiantes y Colón ya habían jugado hace como 3 semanas atrás, donde Colón le ganó 1-0 por esta fecha. El 25 de noviembre habían jugado Estudiantes frente a Colón en cancha de Estudiantes y perdió 1-0 con gol de Nieto a los 49 minutos de segundo tiempo, más o menos. Hoy se jugó Argentinos Huracán, como veníamos diciendo, 5-1 terminó el partido, goleada del equipo de la Paternal. Y en este momento, 40 minutos del primer tiempo, Lanús se enfrenta a Independiente, es un cancha y están 0-0. Los partidos de mañana, importantísimos para esta definición para del definir, campeonato. Sí. Boca enfrenta a Banfield a partir de las 17 horas en cancha de Boca, Y Newell's, son dos partidos difíciles para los dos, Enfrenta a tu querido San Lorenzo de Almagro, que viene de mal en peor, igual que Boca, a las 17 también el mismo horario. Así que darse un triunfo de Banfield, se consagraría campeón. Sí. Después, a las 19:30, Chacarita visita Racing. Vamos a ver qué pasa con ese partido. Es un partido que no tiene mucha trascendencia. Sí, mucho para... A Chacarita contar. Sí. Ojo, porque ahí Racing está con el promedio del descenso bastante complicado. Así que vamos a ver. Y si con River, ¿qué pasa? A ver, también a las 19:30 va a estar jugando River con Tigre. Con Tigre. ¿Qué Tigre? Que se actualiza la página rápidamente y se quedamos en blancos. Se quedamos, amigo. ¿Qué querés que te diga? Y había un partido más, Había un partido más que no podemos ver en este momento, pero después lo vamos a comentar al último partido, que sería, ponele que sea Godoy Cruz de Mendoza, si no estoy tan equivocado, porque me faltó creo que nombrar ese, contra Atlético Tucumán, por ejemplo. Sí, puede ser, ¿no? Empezá a unir las flechas, ¿viste? Creo que faltaban esos dos, si no estoy equivocado. A partir de las 21 igual horas. Es momento de una tanda. Vamos en la tanda de vamos la radio. A terminar de completar la información cuando volvamos. Ahí está. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, con nueva comisión directiva, sigue trabajando para el afiliado con la verdad. Transformando su aporte en obras y beneficios. Servicio médico especializado. Clínica médica. Emergencias. Laboratorio. Consultorios externos. Facilidades turísticas. Órdenes de compras para comercios adheridos. Subsidios. Préstamos personales. Asesoría legal. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Merlo, 727, Moreno. Comuníquese al 462-1214. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. En primavera, plantas y flores explotan en aromas y colores. Reviva su jardín en esta mágica estación con verdes. Verdes. Verdes, diseño, ejecución y decoración de espacios verdes, estanques, cascadas y playas, cultivos e implantes de orquídeas en árboles. Asesórese llamando al 15 6200 6474 o al 15-4970-4720. Verdes, el equilibrio justo entre arte y naturaleza. Señores pasajeros, su atención por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Saquemos las rejas. Recuperemos el zaguán. El zaguán. Un espacio de placer. Para mentes libres. Para mentes libres. Volvemos con el zaguán y vamos a terminar de... No, mi la verdad que no. No sirvo para Ariel, para predecir los partidos de fútbol. No sirvo. Los últimos partidos se van a estar jugando el lunes 14. Atlético de Tucumán enfrentará a Gimnasia de La Plata a las 18 horas. Y Godoy Cruz de Mendoza, sí, a Arsenal a las 21:10. Todos estos el lunes. Ahí sí. Así que ahora sí. Ahora sí, podemos seguir normalmente. Ahora está. Estamos acompañados de unos chicos que pertenecen a un... Taller de canto, uh-huh, de acá del Teatro Leopoldo Marechal, che, que se van a estar presentando, cerrando el taller el día martes, ¿no? Martes 15 a las 9 de la noche, entrada gratis. Entonces, o sea, ahí está. A las 21 horas, a las 21 horas. Cuénteme cómo se desarrolla, cuánto hace que están. Bueno, yo estoy hace 3 años más o menos en el taller y hacemos vocalización, respiración primero, vocalización, y cantamos lo que queda de la hora, que serán media hora más o menos. ¿Y los avances los van cambiando? ¿Lo sí, van viendo? Se va se nota, va a través del tiempo, es paulatino. Digamos, el final del taller, bueno, el que se anime o tampoco, viste, a veces tenemos que obligar. Y bueno, ahí donde, bueno, es que quiera cantar un tema, qué sé yo, bueno, ahí te das cuenta del avance, así que mientras van pasando los días, sí, las clases. Estamos con Analía, Diego, Pablo y Damián, que Damián parece que lo van a lanzar arriba del escenario y le van a hacer cantar cualquier cosa. Sí, encima el profesor todavía no me escuchó el profesor, ¿viste? Así que estoy hasta la pelota el martes. O sea, más que nada he cantado y he ladrado, ¿no? Así que está bien. Bueno, lo importante. ¿Cuánto hace que empezaste, Damián, vos? Y yo hace 6 meses más o menos que empecé a cantar. Ah, algo podés cantar al horror con leche, cualquier cosa. Sí, cualquier cosa. Encima voy a cantar un tema de Soda, hay que ver cómo sale. Así que mañana vamos allá con los chicos, así que... Está bien. Que... ¿Y los temas que cantan los eligen ustedes? Tienen que... Sí, exacto. Los elegimos nosotros, el repertorio, y después el profesor te va diciendo, ¿este está bien o no? Es eso. ¿Y más o menos en qué género andan? ¿Vos, por ejemplo? Yo ahora tengo una banda de rock, hago rock, también me gusta lo melódico, hago un poquito de todo. ¿Se eligieron los temas con que se van a presentar? Sí, yo tengo uno a dúo con una compañera que se llama Leonela, ajá, que es el tema No me ames de Jennifer López y Marc Anthony. Y después tengo Tu cárcel, el de Marco Antonio Solís, ajá, pero la versión de Los Enanitos Verdes. ¿Por acá? Bueno, yo voy a cantar una canción también a dúo con chica que se llama Diana, Mientes también, Mientes también la voy a cantar yo solo, pero la canción que voy a cantar a dúo va a ser Colgando tus manos, de Carlos Bautes y Marta Sánchez. Marta Sánchez. Ahí está. Así que bueno. Bueno, sí, sale todo bien. Bueno, sí, yo voy a cantar el tema de Queen, Love My Life. Ajá. Así que... Nos tiramos para el lado internacional. Está sí, bueno, es que ya van como 3, un par de años que hago en inglés. Vamos a ver Y por ahora van bien. Y también ya nos contó que se va a tirar a la pileta con un sí, tema de Soda. Sí, el tema estéreo. De Soda. Trátame suavemente, por ahí vamos a ver. O capaz que juego de seducción, vamos a ver cómo sale. O sea, seguramente me van a colgar, boludo. Seguramente. Igual tenés tiempo, de acá hasta el martes algo sí, sí, va a salir. Vamos, o te enfermás y pasás parte sí, de y enfermo. Ya medio me siento un poco engripado, ahí tengo la no, voz media. Eso es el cagazo. Eso es miedo, eso es miedo. Y pasa pero, siempre, sí, cuando sí, tenés ya. Que presentar. Así que chicos, esto es gratuito, cualquiera es gratuito, persona se puede es gratuito. Escribir. Tiene que escribir, sí. Pero es código, siempre llegas a un horario y ya está una recola, y ya, cuando llegas ya no hay, o sea, es muy, ¿cómo se dice? Va mucha gente, sí, va mucha gente. ¿A la presentación o anotarse? No, anotarse. Sí, que es en marzo, depende. ¿Dónde se anotan los chicos? En la Casa de Cultura. En la Casa de la sí. Cultura, ellos preguntan por el taller de canto y ahí se... Sí, sí, igual están los carteles que te dicen qué días y qué horario está para anotarse. Está el programa de inscripción, los primeros días, y hay un montón de talleres ahí en la Casa de la Cultura gratuitos, donde puedes hacer un montón de cosas, desde muñequería, canto, guitarra, piano, percusión, quieras. Lo que quieras, y es canto. Gratuito. Che, y me engañaron, tienen buenos profesores. No trajeron la guitarra, yo quería escucharlos. Bueno, si no, la gente que vaya el próximo martes 15. El martes 15 a las 9 de la noche en el Marechal, entrada gratuita. Listo, chicos, gracias por haber venido. Bueno, vamos a ir a escucharlos, Ariel, es gratis. Hay que aprovechar que es gratis. Esa es la consigna, mirá. Así que bueno, chicos. Que es gratuito. Va a estar muy lindo el espectáculo. Son solamente los chicos de canto los que van a estar. ¿Y todos chicos de Moreno o hay chicos de otros lados también? No, creo que son todos Moreno. La todos mayoría Moreno. Es de Moreno. Ajá, ¿son muchos? Ahora. Y somos como 20 más o menos. 20 voces de Moreno que, bueno, que están. Siempre pensamos con 40, pero después se vienen acobardando y van dejando. Ajá. Por ahí son 19, porque acá el amigo lo veo todavía flojo. Sí. Vamos a ver con Damián qué es lo que surge ahí. Bueno, chicos, los vemos entonces el martes, 21 vale. horas en el Teatro Leopoldo Marechal, el cierre del año del curso de taller de canto. Y bueno, vamos a ver. Bueno, suerte y sigan. ¿Se puede tirar un chivo? Un chivo. No, viste, con mi banda, vamos con Analía justamente. Ajá. El 26 tenemos una. Es un beneficio, ¿viste? Van a tocar un par de bandas, o sea, de cristianas, y nos invitaron, o sea, dos bandas ajá. cristianas y dos bandas de barrio, o sea, nosotros, ¿viste? Bueno, estás invitado, él también, si quieren, pero esa es ya en Santa Brígida, no sé si se van a querer meter por allá. La banda es Paraíso Infierno. Paraíso Infierno, sí. Ajá. Pero vos tenés que hacer la convocatoria claro. para que vaya gente. Bueno, sí, sí, la banda, sí, igual no, eso no es muy seguro todavía. ¿Dónde pero... es el lugar? Es en un centro jubilado, en Santa Brígida. El lugar, no es, bueno, no sé bien cómo se llama, pero es en República Argentina, 240 y pico, más o menos por ahí. Está bien. No sé si va a ir alguien, pero igual va a ir gente, pues va a estar bueno igual, seguramente. Así que vamos a ir. Ese es el próximo sábado. El 26, justo. El 26. Sí, después justo. De la fiesta, justo. Después de la joda, todo ahí caviado. Bueno, sí, está bien. Bueno, bueno vamos a empezar a entonar, a ver si deja. Sí, nos ponemos sí. las pilas y cantamos el martes. Sí. Chicos, bueno, gracias por haber venido y bueno, suerte para el martes. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Soledad se esconde tras tus ojos y que tu blusa adora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. No quiero soñar. En El Zaguán, hablamos de música. Hablamos de música. Hablamos de música. Minutos pasaron de las 10 de la noche y estamos en compañía de un amigo que hace mucho que no lo veía, José Fernández. Bueno, compañero, José, de estudios también. Es un... Sí, estudios. Es un tipo que pasa por la facultad y da una materia y después no vuelve nunca más. No, pero vuelvo para dar alguna otra y después dejar todas las demás en las que me había anotado, aparte de esa que doy. ¿Cómo andas, José? Creo que bien, así viendo un poquito más de antes, lo que veía antes. Sí, ahora les veo las caras como para poder acordarme que tengo lentes. Ah, son ustedes. Sí, ah, mirá, así era. Antes era... tengo más colorado. Claro. Pero eso es por el sol, ¿eh? ¿Es por el sol? ¿Estás seguro? Sí. Tuve una jornada bastante trabajosa bajo el sol, todo el día hoy. Eso, miraste. Una jornada intensa que te dejó todo colorado. Ahí está. Todavía me dura lo colorado. ¿Qué tu paso por la música? ¿Qué ha pasado con tu paso por la música? Y en paso por la música pasaron a ver... Creo que debe ser malo, porque yo toqué en el 4 de Copas, que está cerrado, en Yaos, que ahora es una iglesia universal, creo. Y ajá, no sé, la Morena pronto la van a cerrar, porque también toqué ahí. ¿Se acuerda? Usted estuvo. Y ahora vino la radio, Mariano. Prepárate para un almacén. Por ahí puede ser una especie de predicción, ¿no? O algo así, donde toca José cierra. No, en pocos años, pocos meses cierra. Toqué en Ituzaingó, capaz que vuelva a ser parte del partido de Morón o lo cierran directamente, una de las dos. Se terminan de pelear o se juntan. Sí, así que bueno, con mi vieja banda que tuvo muchos nombres, pero ninguno lo elegí yo, así que no me hago cargo. Y hoy estás buscando un espacio en una banda. No sé si estoy buscando un espacio en una banda. Si aparece una banda que cierre con lo que a mí me gusta, bueno, sí. O sea, y pero si no, no estoy... Voy a hacer lo mío. El que le guste bien, el que no le guste, no me importa. Está bien, bueno, por lo menos decidido y... Bueno, saben que lo que yo, que hago las cosas sin que me importe la opinión de los demás, si no, no me hubiera teñido. No sé si usted vio mi teñida de pelo. Teñido de rosa, chabón. Pero yo quería rojo. Ya lo comentamos alguna vez, pero te quedó rosa. Me quedó rosa y me lo tuve que bancar. Pero el problema es que se desteñía muy fácil. Usted lavabas, iba cayendo el color rosa... Y así que después me teñí un... Dije, bueno, me voy a teñir de un rojo natural, así aunque sea que... Pero después de un mes estaba así casi como color madera este, que es bien clarito. Que es cedro, más o menos el color, ¿viste? Clarito. Uh-huh. Así que agarré y dije, no, me tengo que cortar. Fui, me hice pasar la máquina con estos 4 milímetros, porque no me quería rapar el primer peluquero. Segundo, el primero no me quería rapar. Me dijo, no, mirá, te puedo dar forma, que no sé qué. Dije, bueno, ese me lo tiene otro color, bueno. Yo quiero color, no quiero forma. Sí, y... ¿Cómo se llama esto? Bueno, fui a otro, después de un mes este, y dice que me pasaron la máquina con los dientes de 4 milímetros por arriba, y por abajo creo que me pasó de 2, 1, 3, no sé cuánto. Sí. Pero quedé rapadito. Este y es lo que me creció. Pero ahora estás como una persona... ¿Y ese es tu color natural? Este es mi color natural, así creo. No sé si el cloro del agua haya hecho que me colore un poco, pero Es más o menos así, castaño oscuro, ¿no? O castaño claro. Es un, tenés pelo, eso es lo importante. Tengo pelo todavía. Vamos a todavía. Ver cuánto duro, vamos a ver cuánto duro. Y por eso me teñí, porque dije, bueno, ya que todavía tengo pelo, me voy a hacer algo loco ahora en el pelo. Claro. Antes de que se me termine de caer. Está bien. ¿Trajiste la guitarra, José? Sí, traje la guitarra. ¿Y querés agarrar la guitarra? Te voy a preguntar todo, ¿sí? Por las dudas. Usted manda. Así que bueno, José, te queremos. A ver, ¿para qué voy a sacar esto? Ahí está. Y vamos. ¿Qué quieres tocar? Lo que quieras. Lo que vos quieras. Esto no da, ¿no? Si te dan los dedos, dale. Sí, me dan los dedos. Bueno, vamos a escuchar. Pero si querés puedo hacer un tema mío. Un tema tuyo, que es mejor. Sí, ¿no? Así, después, si querés, volamos. Tenemos de acá hasta las 10 de la noche. Ahora va a venir un amigo, Marvin. Que de... Son las 10 y 20. Sí, así que, no, 11. Ahí está. Ahí sí, bueno, ahora el problema sí. Del reloj, que no lo porque veo. Eso quería decir que ya te podés ir yendo, pero bueno, no es eso. Tenemos ahora... tiempo hasta las... 23. Hasta las 23. Pero vino Marvin. Que va a venir dentro un ratito. Va a venir después. Y ahí te va a pedir cualquier cosa, así que prepárate. Bueno, incluso traje el transporte si pedían algo raro, así que me lo compré el lunes, cuando también compré los lentes. Bueno. O sea, dije, vaya, ya que estoy gastando plata. Era un combo. Era un te combo. Compraste los lentes y fuiste. Dos por uno. Y fuiste y dijiste, esto era lo que necesitaba. Ah, cierto, esto vos? Era, sí. Y también, a ver, ¿sabes otra cosa que hago? ¿Qué haces? En una radio por Merlo, ajá, hago una columna de anime cuando voy al programa. ¿Dónde? ¿Qué programa? La razón que te demora. Con Pablo Mosquera y Alejandro Núñez. Así es. Me dicen, no sé qué, voy a una columna de anime y hablo locura japonesa. Voy a hacer una columna de invasión extraterrestre. Está bueno eso. Pero estaba buena la ropa, venga vestido igual. con el cinturón arriba del ombligo, cerca de las tetillas. Sí. Como se vestía en esa época. Dale, José, cantanos algo y después seguimos charlando. Bueno, a ver. Nunca entendí el guión, ni cuál es la razón. Ya no quiero seguir en el mundo que haces vos pensar en mí. Dejándome atrás, quiero existir y me verás. Estaba afuera en una vereda, pensaba en mirar salir el sol. Y me doy vuelta buscando las huellas que me indicaran en dónde estoy. Perdido en la calle sin saber mi nombre, había olvidado quién soy. Creyendo encontrarme, miré hacia el cielo como una parte de mi extensión. Nunca entendí el guión, ni cuál es la razón. Ya no quiero seguir en el mundo que haces vos pensar en mí. Dejándome atrás, quiero existir y me verás. Llegó a mis ojos trayendo las cosas que no están hoy. Detrás de un vidriero en una vereda llegaba a ver un aparador. Deseaba tanto lo que percibía que llegué a sentir un extraño dolor. Volví la mirada a mi propio reflejo y él me decía, busca el sol. Nunca entendí el guión, ni cuál es la razón. Ya no quiero seguir en el mundo que es vos pensar en mí. Dejándome atrás, quiero existir y me verás. Lo tenemos a José. Nunca lo había escuchado, ¿eh? Es la primera vez, José, que te escucho. Este es uno de los temas más recientes que hice. Que tenía una banda, pero los temas los hacía solo y cuando me llamaban después de un año y ir a ensayar, bueno, veían los temas que había hecho. Claro. Yo tuve la oportunidad de escucharlo en los pasillos del Cerumo, en la entrada, tirado ahí en el pasto tocando la guitarra. Eran mucho más punk que los otros temas de la banda. Este es como... como ya no me importaba lo que pudiera hacer porque pensaba que nunca más los iba a ver, agarré y empecé a escribir canciones que me gustaran a mí, en vez de como para la banda. Las que eran para la banda eran más punky, pero la banda empezó a cambiar, el bajista quiere que sea como Divididos, el baterista como Sumo, y a mí me gusta tocar heavy metal, así que bueno. Y aparte cantaba como heavy metal. Usted me vio, estaba casi cantando tipo Slipknot una vez. Ese día estaba pasado de excitación. una fecha en Guapas que habíamos ido con el productor Ezequiel Montero. Ajá. La verdad, en Yao fue una muy buena fecha. Fue una grata velada. ¿Hubo velas? Hubo velas y estábamos viendo a ver si había alguna chica que la soplara, pero nada. No hubo manera. Y todavía sigo buscando a ver alguna, pero nada. Estás entre bandas y chicas. Y no tengo ninguna. No tengo ninguna. Me quedé entre medio. Está bien. Bueno, José, che, sí, sí. ¿Estás estudiando? ¿Estás estudiando conservatorio? No, me voy a anotar en el conservatorio al final. Sí, porque siempre tuve miedo por... Son 7 años mínimo. Y... Así que bueno, al final dije, bueno, voy a anotar. Y como dije eso, agarraron y fueron cambiando las inscripciones, cada vez haciendo que sea más tarde, como para hacerme dudar. Pero no, me voy a anotar igual. No te ayuda. No, y yo sé que cada vez que hago algo, que digo, tengo que hacer esto, todo se va a interponer en mi camino para probar si flaqueo. ¿Te cierran los boliches? Me cerran los boliches, los conservatorios. Sí, me dejan las chicas, me patean la gente, me muerden los perros. Está bien, bueno, tenés mucha historia para contar. Y se te desatan los cordones. Sí, pero ahora los puedo ver y me los puedo volver a atar. Bueno, si antes también los veía. Por eso era zapatillo con abrojo. Y no, con abrojo no, porque conozco los abrojos, sé que me voy a brochar la pierna y me van a picar. Y te vas a arrancar todos los pelos. ¡Ah! Eso duele. Sí. Y así que si quieren hago alguna cosa más, flasheo, si quieren toco la esto Pegaso Fantasy, si quieren. Uy, dale, como quieras, dale. ¿Castellano o inglés la quieren? En japonés. En ¿japonés o en castellano? En japonés, ya, dale. Dakishimeta kokoro no kosumo atsuku moyase kiseki o wakuseki susurita mama ja inai to chigai yada haruka nagi ga Pegasus fantasy so sa yume dake wa dare mo umenanai kokoro no tsubasa dakara sensei ya shonen wa mina sensei ya ashita no rusha oh yeah sensei ya Pegasus no yoni sensei ya ima koso Habataki Ahí pasaba José cantando en japonés la versión. Lo vamos a llevar a un supermercado chino, ¿no? ¿Cómo te dicen el supermercado chino en la puerta, tocando el otro tema? No sé, porque ellos hablan chino. Lo único que sé decir es ni hao, que es hola, pero... ¿No sabés decirle devolverme los 5 centavos? Claro. ¿O faltan 5 centavos? Se lo decís en castellano, total, te entiendes. Carameles no como, decirle. Solamente cuando no te quieren devolver la plata, te dicen, no, no entiendo. Pero sí, pero realmente sí, mirá, si hablamos nosotros en castellano, ellos que hablan chino, que es más complicado todavía... Es mejor que se adapten ellos a nosotros a ellos. Sí, sí, yo qué sé. Si fuéramos nosotros a China, bueno. Habría que cerrar la fábrica de caramelos, sí, tenemos más plata, ¿no? Puede ser. Sí, un día vamos a ir con la bolsa llena de caramelos. Toma, acá tenés 3 pesos sí. En caramelo. Y compras cualquier cosa, total, te los dio él. Sí, ¿no? Y sabes que me estoy dando cuenta que no estoy acostumbrado a mirar la guitarra con los lentes. Ah, estamos encontrando. ¿Viste que le erra las notas? ¿Viste que miraba para otro lado? Porque no me da la profundidad. Bueno, no, ve lejos, ve la guitarra lejos. Ve la guitarra lejos, sí, así que. Así que, José, vamos a la tanda de la radio y después volvemos. Dale. Y te vamos a presentar un amigo. Dale. Se van a hacer muy amigos, se guarda. Epa. Yo te voy a pedir cualquier cosa, así que tráete lo que quieras. No andai, tengo cualquier cosa. Pensando. No, por si las dudas, no me saco los pantalones. No, está bien, los pantalones todavía puestos.

Y también he visto demasiadas chamaquitas, eran muy buenas. Sí, son lindas las uruguayas. Yo conocí una en un profesorado en el que estuve, que también abandoné. Estaba muy linda la chica. Ah, entre otros. Sí, profesora de matemática abandoné. Me han dicho que usted es un señorito que se anota demasiado en las carreras, pero no la termina. ¿Es verdad eso? No, yo no me anoto demasiado. Me anoto lo justo y correcto. El problema es que si uno se anota lo justo, pero deja todo, después no queda muy bien. Claro, yo mi estudio por suerte lo he terminado allá en Puerto Rico. ¿De qué estudio? Y estudié la primaria y la secundaria, obviamente, porque luego me vine para aquí. También tiene un poco de habilidad en preparar tragos. Ya estuvo acá presentando algunos tragos como prepararlos, pero siempre termina corriendo la productora para la vereda y nunca más vemos los tragos. Nosotros nunca los probamos, bueno. Pero sabe. Sí, yo le he traído una champola de guineo y piña y se la ha tomado toda la productora. No es justo, porque para aquí adentro, que estamos más o menos a la altura, diríamos, de mi país, unos 30 grados, sí, en lo que es verano. Calentito. Está muy complicado. Marvin, tiene guitarra, toca lo que le pida. Ah, usted sabe tocar. Usted le pone la moneda y arranca como la rocola. Sabe tocar un poco de salsa con la guitarra. Es medio complicado. Nunca toqué salsa, aparte, no sé tocar. Yo solamente agarro la guitarra y lo que sale, sale. Usted escuchó recién. Yo escuché un poquito, pero bueno, toca medio como para allá, para el lado de Asia, diría, una gente medio achinada. Digo. Yo he entrado aquí a supermercado chino y con lo que le hablo yo y lo que me habla el muchachito, yo le digo, no, bueno, no entiendo nada, me voy a comprar a otro lado, digo. Pero no hace falta entenderse, los números hablan solos. Sí, pero me dicen, esto me cobra más caro de lo que vendría a salir. Y yo digo, no, esto no es así, pero usted me está estafando. Y dice, no, esto es barato, así hablan. Pero es bueno, medio raro. Bueno, Marvin, ¿qué trajo para hoy? Cuénteme. Y hoy tenemos otro tema de Rubén Blades. No me cuente, ¿en serio? Sí, ajá. Pero él es un tipo que tenemos muy a pecho. Y pasa que es un tío lejano. Ajá. Un tío lejano, sí, diríamos, Ariasito, pero vive en Panamá. Si bien todos somos hermanos por ahí, y primos lejanos, tengo un primo lejano en Perú, todo lo que es la zona de América Latina, pero lo tengo que conocer. A Rubén Blades le tengo un gran aprecio y por eso justamente es que hoy trajimos otro tema. Ajá. Si quieres lo podemos escuchar ahora, luego hablamos un poquito, luego tocamos algo con José. Fernández es su apellido. Puede serlo también. Es común, digamos, como los Rodríguez. Y el otro día la señora que me vendió los lentes me decía que los Fernández eran más que los González y más que los Pérez en el país. Puede ser, aquí en Argentina me han dicho que los González son demasiado. Tengo un amigo también González, pero todos son González. ¿Pero los Fernández no son más que los Rodríguez? No sé, Calamaro tocaba con los Rodríguez y así que eso le da un poco más de itinerario. Ahí te lo ves. Él me habla de la música de aquí en Argentina, ¿no? Bueno, vamos a escuchar el tema Decisiones de Rubén Blades y su conjunto Son del Solar. En español se titula Decisiones. Y en inglés se titula Decisiones. No, Decisions. En la traducción. Con un comienzo diferente y distinto. Francesco. Yeah. La ex señorita no ha decidido qué hacer. En su clase de geografía, la maestra habla de Turquía, mientras que la susodicha solo piensa en su desdicha. Aunque él salir huyendo su marido al trabajo se haya ido, lo llame para el censo enamorado. La señora que no es boba se lo cuenta a su marido y el tipo decide que cómo no invitar al atrevido. Y ella lo cita, cual lo ha engordado, lo llama por teléfono y el vecino sale todo perfumado, con ropa limpia que su esposa le ha planchado y trae una flor que se encontró en el tendedero donde cuelga el tarro. En casa de la vecina está el marido, indeciso sobre dónde darle primero, con un bate de béisbol del extranjero, de eso que dice Roberto Clemente, y suena el timbre, ring, ring, y no es Rafael Itier, comienza la segunda del momento. Decisiones, cada día, alguien pierde, alguien gana, Ave María. Decisiones, todo cuesta, salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía. El borracho está convencido que a él el alcohol no le afectan los sentidos, que va, que por el contrario sus reflejos son mucho, mucho más claros y tiene más control. Por eso hunde el pie en el acelerador, sube el volumen de la radio para sentirse mejor, bien chévere. Cuando la luz cambia a amarilla, las ruedas del carro chillan, el tipo se cree un James Bond, decide la luz del semáforo comerse y no ve el camión aparecerse en la oscuridad. Bueno, muchachito, ¿qué es lo que le pareció este tema? Si bien aquí me andan criticando, dice, esto es medio, medio tristezón. Yo le digo, no, esto es para agarrar a la chamaquita. Arrancó, ¿no? Era como al principio un poquito de cuerda, ¿no? Uh-huh. Todo el principio le va dando un poquito de cuerda. Lo que pasa que usted no entiende, esto es todo en vivo, es como meterle todo el ritmo, empezando de lo más tenue hasta lo más alto, ¿o no es así, José Fernández? Va levantando temperatura hasta que está como loco y se pone colorado así. Luego, este baile es así, usted... ¿Está hablando de una persona en particular? No. Yo creo que se está burlando de mí. Es que me impresiona mucho el color, así que está... ¿Quién se parece? Muy rojo. Es un camarón. Se parece ya mucho a un primo mío que anda medio colorado también por el sol, creo yo. Que usted era medio paliducho y ahora me viene medio... No, eso es lo peor, que yo no era de tez muy blanca. Che, nos estamos yendo. No, bueno, venga. Dedicate a lo que viniste, dale. Venimos, bueno, este tema fue Decisiones, que es de Rubén Blades y junto a la banda Son del Solar, que se juntó en 1986. Fue cuando se juntó Blades con la banda Son del Solar y en 1990 hacen un trabajo en vivo, que es donde estamos escuchando allá en La Habana. Luego, bueno, en esta canción trata de transmitir lo que sería un amorío en sí, diríamos. ¿Quién no estuvo enamorado de una chamaquita cuando tiene novio y el marido se va de la casa y luego llegaría el pata de lana, dirían aquí en Argentina? Tirar piedra en el techo, por la duda. Es más o menos el tema, se trata de decisiones, es decir, si se queda con esa mujer o no, o cómo es eso. Pero la decisión tendría que ser de la mujer, en todo caso. Claro. Y bueno, pero fíjate que aquí las mujeres, no sé si aquí, allá las mujeres son medias pudorosas, entonces como que llama mucho la atención. Entonces el hombre es quien tiene que decidir si estar al lado de la chica o no. Está diciéndome que el señor estaba decidiendo en si pegar o no pegarle un corchazo al marido o novio. ¿Qué es lo que es un corchazo? Digamos, ¿destapar algo? Destapar en el pecho de una persona un calibre 45, así. Ah, usted dice bien disparo. arrebatador, digamos. No, un disparo de pistola y de escopeta en el claro, pecho. Claro, un matarife hablando. Que venga y te tire pues un... No, matarife no, el mismo tipo. Sí, pero por eso yo lo estoy asociando. Y... O puedes conseguir un sicario, si no. ¿Qué es lo que es un sicario? Dígame. Asesino no sueldo. Eso es buenísimo. Eso lo tiene que conocer. Eso es un asesino a rienda, diría yo. Sí, pero el término más cortito para decirlo es sicario y listo, todo el mundo te entiende. Ah, bárbaro. Y lo que pasa es que yo tampoco me desempeño mucho en los lenguajes, diría. Entonces, como que se me traduce todo. Y bueno, más que nada, el tema trata sobre eso y sobre una vida donde es un típico barrio allá en Panamá, donde todo cualquier hombre se toma unas copitas de más y también se va declarando su amor a las diferentes chamaquitas que viven, que puede ser o que no tengan noviazgo. Que tienen o no, maridos camioneros. O maridos también que serían que demasiado, demasiado ásperos que te la aplican en el caserío, diría yo. O que trabajan una plataforma petrolera en el medio del mar, viste, que viene una vez cada cuatro años. Así claro. Es, bueno, eso sucede mucho también cuando... No hay trabajo donde es la isla nuestra, hay que salir en busca de cualquier lugar para conseguir lo que sea el dinero. La vida es una guerra y cualquier agujero es trinchera. Sí, puede ser eso. Hay que tener cuidado con quién meterse, diría yo, claro. Y con quién no. Pero bueno, eso es lo que... Hay que tener cuidado, ¿no? Cómo se tirotea. También. Hay que tener cuidado de no quedar medio rojo o medio ruborizado, diría. ¿Usted alguna vez quedó en algún fuego cruzado? No he quedado en un fuego cruzado, pero quedé más o menos medio raspado, diría. Bueno, Marvin, José le va a tocar algunos temas. Usted estaba pidiendo. Sí, yo lo que quiero es que me transmita lo que se siente acá ser criollo, diríamos. Si tienes algún tema muy nacional, que sea de aquí de este país. ¿Al más fuerte le va? Sí, yo conozco un tema. Que es... ¡Dale, bamba! Me quiere salir a vos, pero no me sale. Pues el tipo ese canta... ¡Dale, bamba! Sí, pues tiene una voz medio así. Está queriendo hacerse hombre de repente, pero no puede. No, lo que pasa es que yo me... Bueno, yo me quiero transmitir como se transmite aquí en Argentina la canción o la música. Bueno, si quieres le toco un tema. Bueno, tócame... Fracciones de muchos temas. Tócame un tema, por favor, pero me saca la mano de la rodilla. Por favor. Usted no me esté guiñando el ojo tan seguido. Bueno, no, yo le digo... Yo se traba porque ya él sabe que está mintiendo, no. Sabe que él está incitándome. ¿Quién me está fastidiando este güey? ¿Quién lo trajo? No sé, pero usted... Pare con los por invitados. Por favor, sí, tiene que no. Pelear siempre con los invitados. Bueno, a ver si toca un tema... Rock Nacional le pidió o algo de eso para sí. Usted ambientarse un poquito más de lo que es la música en vivo. Puede ser que se llame Yo, el yo. Cantante. Ricardo, Iorio. Ah, sí, es bueno, es, lo conozco. Tóqueme un temita, por favor. Bueno, pero primero me estaba pidiendo música nacional del país, así, y yo lo único que sabía tocar que eran los acordes del malambo, creo. Después empecé a mostrarle otro tipo de música. Bueno, pero también puede venir eso, ¿cómo pero, es? Pero no sé ninguna letra, si quiere toco muchos acordes y usted dice lo que le parece. Yo soy de apreciar mucho la música, así que también podemos apreciar sus acordes. Eso sería sol, do, re. ¿Le gusta? Yo creo que es sí. Es un malambo, vendría a ser un malambo. Sí, es medio. Lo que pasa es que sí, el malambo viene acompañado un poquito de. De polvo. Una claro, una percusión media, como bien decía José. Y acompañado de versos improvisados o no de estructura ya preestablecida. Obviamente que como comienzas tú, José, diría que a eso se le mezcla todo lo que es una música afrocaribeña, lo que es la salsa, entonces luego se le mete todo lo que es el un poquito más de candombe con algunas sílabas y una bombacha de gaucho, un caballo y listo. Zapatero. Primero se le pone la salsa, después el queso, después el horno. Sí, bueno, me ande fastidiando tampoco mi género. Y mucho pan. Pero bueno, a ver, tócame mucho algo. Pan debajo del pan. Vecino mío, tócame algo. rendirte a mi corazón. Oh, yo aprendo para que entiendo que eres sentir. Oh, yo nativo del maniche es la maldición de Wiccan Walicho, del dios blanco el terrorismo, Satanás y Cristo. ¿Les gustó? Pero perfecto, diría. Yo quiero mezclar también esa vocecita. Yo digo, este me cambia de voz de repente. Le digo, ¿cómo es eso? Pero sí, felicitaciones. La verdad seguido. Que es muy bueno el trabajo. Yo veo que tú también sientes la música. O sea, sin la guitarra no podrías cantar, diríamos. Podría, pero por ahí me voy de tono. No, todavía no tengo oído universal. Dicen que con mucha práctica se consigue, pero no sé. Es su musa inspiradora, dirían algunos. Sí, la de musa inspiradora. Yo estuve también estudiando un poquito las técnicas de aquí argentino y más o menos, ¿no dice eso Andrés Calamaro algo de musa? No sé, yo me acuerdo que dice no cometas el crimen varón si no vas a cumplir la condena, pero... ¿Y eso vendría a ser que a rescatar la personalidad de un criollo? ¿O cómo es eso? No sé bien todavía qué significa, pero es una buena frase. Se me hace como que es alguien bastante áspero, dirían aquí los criollos. ¿O no? Yo me como una doble musa, la verdad que no. Tanto musa de acá, musa de allá, me agarró hambre, Marvin. Bueno, oye, vamos al pizza loco por aquí. Tenemos aquí los hermanos y los pizza primos. ¿Pizza loco? Aquí hay unos pizza locos, tú no sabes la pizza que hacen. Así que si quieres salimos de aquí, nos vamos y nos tomamos algo, diríamos. Podría ser. Tengo unos tragos aquí que la productora no nos quiere alcanzar. Le digo, tráigalos para aquí. Productora, ¿hay que se ríe? Yeah, mire, límpiese la boca, ya se ha tomado toda la fresa, le quedó toda fresa por aquí, por los bigotes. Encima sentada en el piso, mira qué imagen. Claro, aparte no solo en el piso, sino que más arriba de los bigotes, tiene como toda la mejilla. Digo. Y comparte ahí con el operador, ¿por qué no larga ahí el traguito que traigo? El medio ananá, eso se le vierte, lo que sería una bebida blanca, un poco de lo suyo, diríamos, porque tú tienes algo de fresa también en esas mejillas. Y con un poquito de ron y ahí tenemos un trago especial. El Zaguán. La previa del sábado a la noche. Seguimos en el Zaguán, ya terminando este 12, sábado 12 de diciembre, con ojos achinados. ¿Qué le pasa a usted? ¿Cómo es eso? ¿Quién es? Él, mirá, escuchó cantar a José con una voz un poco más gruesa, ¿no? Conmemorando un poquito a Ricardo Iori, y ahora ya lo quiere imitar. Pues claro, yo me lo quiero imitar a este muchacho, pero no me sale. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? No, yo quiero cantar, por eso. ¿Cómo termina esto, José? Me está asustando. Parece más tipo las voces de las bandas satánicas que son... Bueno, no se preocupe. El Gollum que decía... ¡My precious! Tienen que tener cuidado con ver también demasiadas películas. Yo diría, por favor, a los menores no dejen mirar las películas de alta hora de la noche. Vamos a José que recomiende una serie de películas y decimos, esas no tienen que mirar. Claro, José, ¿cuáles serían las películas que recomendarías para no mirar? ¿Para no mirar? ¿Como que me gustan a mí o para que...? Usted dice las que a mí me gustan así, ¿no las miran ustedes? Bueno, te digo... No, se me ofenda, chico. No, pero te iba decimos a decir, nada más. Pulp Fiction, o sea, acá es Tiempos Violentos. El Gran Pez. Akira. Terminator, la 1. Y... ahí me están haciendo gestos raros. Terminator, lo que pasa es que ese Terminator viene de Estados Unidos y es medio, lo que pasa, medio violento, diría usted. Pero viene del futuro de Estados Unidos, imagínese si ahora son violentos, en el futuro lo que van a hacer. Y van a ser todas unas máquinas destructoras, diría yo. Sí, más o menos como lo que son muchos personajes del fútbol, como Grupo Viesa. Vamos a tener que ir cerrando porque la producción nos está apurando. Y nos vamos a despedir con un tema de José. ¿Alcanzás, José? Sí, llego a leer ahora. ¿Llega a leer? Ahora sí. Listo. Bueno, José, nos vamos. Bueno, gracias por haber venido y nos vamos yendo con tu. Una canción. Una canción que vas a. Y que no es Soda Stereo. Está un poquito desafinada, eso sí, la guitarra. No la logré afinar. Presté una vez el afinador al ex bajista de mi ex banda. Y bueno, al final nunca me lo devolvió, así que está bien que nos haya abandonado por turros. Regresé temprano a mi saca y a la reencontré en plena resaca. Esto ya pasó, ya no tenés excusas. La ría es un vicioso, va de partusas, no, va, vive de partusas. Ya me enamó, que la riste en cualquiera. Anda con gatos, le da la ginebra. Ya me enamó, que la riste en cualquiera. Anda con gatos. No me acuerdo de cómo va. Yo creo que le da la ginebra. Está terminando el año es y es lo máximo vamos, que puedo tocar de Soda Stereo. Ni siquiera puedo tocarlo porque me confundo. Está bien, nos vamos hasta el próximo sábado. Chau. Bye, bye.